Dame tu reloj, pastora, dame tu reloj. Es nuestra cita para el recuerdo. 1:31 minutos. Para cantarle al amor. Desenvolvando discos. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. Una vieja historia en un café. Desenvolvando discos. Para que no me olvide. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Los chicos con las chicas. Para usted, la buena música de ayer y siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta cita del recuerdo para, como siempre, decirte, volver a sentir. Ya iniciamos la portada musical con la música que te hace vibrar. Estoy como un viejo piano, tarareando y sin saber dónde, despierto sin rumbo. Porque un litro de vodka he bebido ayer y una rubia en mi cama siempre me espera tal vez. Son días de cine que te hacen morir sin nacer. La mañana es tan gris como esos besos de nadie. La canción al revés, sin cabeza ni pies me recuerda. Cuando hablamos por fin de luchar y sientes por mí, la verdad es, yo no soy nadie sin ti. Quiero tener tu amor entre vino y rosa. Yeah.

que amar. Tú me vas a perder, yo te voy a la vida de siempre. Siempre. Tú no vas a saber, yo tendré que inventar una noche vivir, la siguiente matar de siempre. Siempre. Y esto es una obsesión, una calamidad. ¿Quién ha visto un amor que se viene y se va? Siempre. Siempre. Paramos de hablar, yo me empiezo a vestir, tú a desabrochar siempre. Siempre. Luego apago la luz, siento la oscuridad, se te para el dolor, se me acaba la paz siempre. Siempre. Del corazón se escucha desempolvando discos. Te necesito, me haces falta para ser feliz. 2D, doble D. Desempolvando discos te hará recordar épocas pasadas. Vida mía, te necesita un corazón. Amas como soy. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Hola, buenas tardes. Soy Luisa Chávez. Yo quiero solicitar dos canciones, Esos Ojitos Negros de Los Dinámicos y Yo Te Quiero Solo a Ti, Sergio Endrigo. Música.

usted que quiere muchas cosas y se pierde por las calles del mundo. Acostumbrado tanto a ti, a tu voz, a tus miradas, a tus manos, a tu piel, al olor de tu piel, a tu boca, al sabor de tus besos, a tu cuerpo, al calor de tu cuerpo, que a veces pienso que eres la única mujer en todo el universo y que no podría amar a otra, porque las otras, mi amor, sencillamente no existe. Siempre me he preguntado por qué te amo y te deseo tanto. Nunca encontré la respuesta. Si alguien me preguntara por qué los árboles florecen en primavera, tampoco sabría qué responderle. Quizá le diría: es natural. Es natural que los árboles florezcan en primavera y que en el otoño pierdan sus hojas. Es natural que el sol caliente más en verano y que haga frío, demasiado frío en el invierno. Es natural que los peces habiten en el mar y en los ríos y que el pájaro vuele, que el viento silbe cuando sopla y la lluvia fertilice los campos. Es natural que cada macho tenga su hembra y cada vida su muerte, que la luna gire alrededor de la tierra alrededor del sol y yo alrededor de ti. Es natural, mi amor, como el color de tu cabello, como la redondez de tus senos, como el aire que respiramos. Y es natural que yo esté enamorado de ti. ¿De quién más podría estar enamorado? Es natural, mi amor. No hay tiempo para más, mis amigos. Le ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio en FM para hacerte la invitación a que el próximo lunes nos sigas acompañando. Este colectivo estuvo integrado hoy por Aldenis Rodríguez Valdés, Julián Barrera Rosales, Ociel Morejón Sotolongo y Daineris Astia Saraín. Tengan ustedes muy buenas tardes. Llegó el momento.